Signo lunar o ascendente Capricornio. Bueno, pues ya están aquí los uranazos. Mucho tiempo preparándote para estos eventos que son necesarios, aunque cuesten. Y es que hay que reconocer que salir de zonas de confort cuesta, sobre todo si estos cambios vienen en asuntos sentimentales, creatividad o hijos. Lo digo porque una luna en Capricornio es de lo más práctica y siempre cuesta un poquito abrirse a ciertas situaciones que requieren precisamente de estabilidad emocional. Si escuchaste el pronóstico de la semana pasada, ya te advertí que los factores sorpresa vendrían para que esos límites que te ponen o te pones a la hora de valorarte emocional y económicamente cayeran. Así que liberación al poder. Marte, el día 23 de abril, se sitúa enfrente, así que aunque no lo creas, va a ser de gran ayuda, porque pareja, socio, amigo o amiga íntima, abogado, colaborador, es decir, esas relaciones personales más estrechas y con las que mantienes algún tipo de compromiso, tanto oral como escrito, se activan para que se pueda impulsar la emoción en esos acuerdos que tenéis entre manos. Por tanto, ya tienes todos los ingredientes en los que te vas a ver involucrado para salir de zonas cómodas que ya no te dejan avanzar en la vida. Durante martes, miércoles y jueves, con luna cuarto creciente en Leo, tocará aceptar realidades sobre cómo has enfocado tus compromisos, tanto en los que hay una economía compartida, como pueden ser inversiones, bancos, facturas, convenios, herencias, como en esa intimidad y sexualidad, dándote la oportunidad, sobre todo, de modificar alguna pauta, alguna conducta. No obstante, te recuerdo que en un mes y coincidiendo con etapa de eclipses, tendrás todo más claro en estos aspectos con la segunda luna cuarto creciente en Leo. Pero en esta semana ya será el primer empujón hacia ello. Jueves, viernes y sábado, la luna transitará por Virgo y con Vesta despertando. Esta luna alimentará a Mercurio en conjunción con Urano. Esto trata de elevar conciencia y dar un vuelco importante a la hora de marcar expectativas para evolucionar. Días para oficializar algo, conseguir avance en reciclaje profesional, publicaciones, asuntos legales o temas que lleves en el extranjero. La comprensión es importante con este tránsito para esos uranazos que se presentarán y que, por tanto, pues puedas tomar las decisiones correctas. El desafío vendrá durante sábado, domingo y lunes con luna en Libra. Zona de estatus, vocación, profesión, imagen pública, metas que dan prestigio y también en vida sentimental, relaciones de larga duración. Retos que hay que marcarse sin lugar a dudas, mi querido Capricornio, y aquí se demostrará cómo ha sido manifestando durante la semana a la hora de comprender, aceptar realidades y avanzar hacia otros derroteros en tus compromisos, como te he dicho antes, tanto económicos como sentimentales. No cabe duda que hay que tomar decisiones que, aunque cuesten, son necesarias, así que a por todas. Saca la lista de intenciones del pasado 12 de abril con luna nueva en Aries y mira a ver qué te propusiste allí. Sé valiente. Con Plutón retrógrado en tu domicilio, ha llegado el momento de reforzar esa identidad que tanto deseas para alcanzar éxitos. La luna llena en Escorpio del 27 de abril viene con ganas de desatascar algún asunto en amistades, vida sentimental en la que hay un equipo de apoyo, proyectos en equipo, internet, vida social y esas relaciones también, como te he dicho antes, donde, bueno, hay una cierta base de amistad. Para poder desatascar, hay que descubrir primero lo que está oculto, tanto porque has ido tapando tú mismo o porque te han ocultado los demás. Date cuenta que esta luna y esos descubrimientos ayudarán a la reevaluación de esa identidad que estás haciendo con Plutón. Así que será ideal para dar muerte a alguna conducta y poder transformar ideales de futuro. Semana en la que el sistema nervioso se resentirá. Así que canalización.